de madera, corazón de madera, tú no tienes la culpa por haberte querido, por haberte amado, por haberte soñado. Si hubieras querido, yo estaría a tu lado. Ya tratas de olvidarme y eres mi corazón con esta pena. Corazón de madera, tú no tienes la culpa por haberte querido, por haberte amado, por haberte soñado. Si hubieras querido, yo estaría a tu lado. Ya tratando de olvidarme, y eres mi corazón con esta pena. Y dices que ahora estás enamorada y juegas al amor desesperada. Si sabes que por ti estoy muriendo, corazón de madera, ay, sin alma. Corazón de madera, tú no tienes la culpa por haberte querido, por haberte amado, por haberte soñado. Si hubieras querido, yo estaría a tu lado. Y al tratar de olvidarme, si eres mi corazón con esta pena. Y dices que ahora estás enamorada